Lito ay fue va quien va va cuál es ahí fue na Juleya, na Juleya. Oye, chalo. Lito ay fue va quien va va cuál es ahí fue na Juleya, na Juleya. Send up.